Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Comenzamos ya de lleno acá el matinal de Radio Villa Francia este lunes 24 de noviembre a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos un poco tarde esta emisión de día lunes 24 de noviembre, como ya señalaba. Tenemos algunos cambios en el equipo, tuvimos que resolver algunas cosas, pero estamos ya acá de lleno en este matinal de Radio Villa Francia. No lo sé si vamos a estar saliendo a través de las otras radios amigas, pero le mandamos saludo igual también a la Radio Galáctica en San Antonio y también a la Radio Aucán en la comuna de San Fernando. San Antonio en la quinta región y San Fernando en la sexta región. Le pedimos las disculpas pertinentes por haber empezado más tarde de lo habitual. Hoy día nos va a acompañar Bolívar, como todos los días, y Amanda, en reemplazo de Alfonso. Buenos días a ambos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí nuevamente de reemplazo, el reemplazo eterno por Alfonso, que nuevamente no ha podido venir. Y todos los cariños y saludos para Alfonso. Un abrazo grande. Muy buenos días a Antonio, buenos días a Amanda y también a todos los que nos escuchan a través del 107.5 acá en la Estación Central y también por internet o también lo de la sexta región, así como los que nos siguen a través de la Radio Galáctica de San Antonio. Una vez más aquí para seguir en este matinal meditando, reflexionando juntos a cómo podemos una vez más aportar al construir una sociedad que vaya siendo buena, obviamente, para todos, ojalá siempre. Yo comienzo saludando ya a alguna gente. Pichi decía, buen día, señores, los estaba extrañando, jeje. Sí, Selena Portea también le mandamos un saludo, dice buenos días. Nos pide un favor, Mario Gallegos, dice, saludo al panel de su matinal y por favor saludar a Daniela Urrutia, de nacimiento, que hoy está de cumpleaños, por favor, le mandamos un cumpleaños. ¿Le mandamos un cumpleaños? ¿A nacimiento? ¿Cómo le mandamos un cumpleaños? Mucha felicidad, un abrazo. Le mandamos un cumpleaños, po. Se mandan así, en cajita, así por, ya, a express. Ay, ¿cómo no sabéis cómo se mandan ese tipo de cosas? Mucha felicidad para ella. Mandamos hartos cariños, unos tres. Uh-huh. Y yeah, un cumpleaños. Así como... con la voz de Amanda. Cumple Ya, eso es mandar un cumpleaños, ¿viste? Cuando tú preguntas, ¿cómo se manda un cumpleaños? Le mandamos un cumpleaños. Sí, un saludo a Daniela Urrutia allá, a Mario Gallegos, que nos pedía aquello. Nosotros somos medio malos para ese tipo de cosas. Y saludo a Juan Pérez Hijo, buenos días. Aunque sea una horita de matinal, es reconfortante. De ahí me mandan a reunión, así que no los podré escuchar. Chupay, así que... Puedes escucharlo en la tarde. Sí, pues. A las 7 de la tarde, recuerde que este programa se retransmite. Buenos días, estimados, de nuevo en la biblioteca. Extrañaba este lugar. Qué bueno que esté mejor, porque estaba con un pequeño resfriado, después estaba con fiebre, después estaba con neumonía. ¿Quién? Elisa Monti, la semana pasada. Así que le mandamos un saludo y a la gente de la biblioteca que le permite estar en ese computador. Mandamos saludos. Un saludo a todos. Muchos saludos. Semana movida, compleja, se anuncian ciertas cosas, como que algunos están cerrando el año, pero quedan todavía temas. Recuerde que este programa sigue. Hay fecha legislativa hasta el 31 de enero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las leyes o los paquetes importantes van a ser sacados en enero. Reforma educacional, reforma laboral, se está viendo incluso la indicación a la ley de control de armas. Lo que se ha denominado la ley antiterrorista. Uh-huh. Todo está quedando para enero. Uh-huh. Y eso pues, deja de ser un poquito llamativo. Una de las cosas que también está en veremos y está muy complicada tiene que ver con el tema de la reforma educacional. Uh-huh. Y esto básicamente porque se aparece un hecho que no estaba contemplado por el gobierno. Y este hecho tiene que ver con el paro de profesores, el paro docente. El paro de base de docente, mejor dicho, para ser bien preciso, el cual lleva ya 2 semanas. Hay gente que cree que el paro terminó, pero esto no es así. El paro sigue. Hoy día se terminan revisando del documento firmado el día jueves en la noche, que ha sido revisado casi distinto... colegio, gente de base en regiones, cada uno ha ido tomando su decisión. Se supone que hoy día se junta a la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores para ver qué es lo que habían dicho las bases respecto a este documento que tocaba los 5 puntos, pero no resolvía los 5 puntos. Porque el día jueves, para hacer un poco el resumen de aquello, el día 10 de noviembre, día lunes que cae, empieza un paro docente de base. Esto luego de que la dirección del Colegio de Profesores decidiera no iniciar el paro indefinido que había sido convocado. Esto luego de haber llegado a un acuerdo que se dio telefónicamente, lo que se denominó en su momento el telefonazo, entre el Mineduc y la dirección del Colegio de Profesores sin haberle consultado a las bases, sino que esto fue votado por 113 votos a 58 en la Asamblea Nacional, con los representantes regionales, provinciales, que están en esta instancia que se supone representan a las bases, no votan porque como se les para. Pero al parecer no había sintonía con las bases y lo que votaron los dirigentes, y esto generó este quiebre empezando este paro el día lunes 10 de noviembre, donde empezaron algunas comunas. Sí. Y poco a poco esto se fue sumando hasta ser más de 200, y el mismo Ministerio de Educación tuvo que reconocer, y es más, tuvo que participar el ministro todo un día en negociaciones, cosa que no había hecho. Todo se estaba viendo con la subsecretaria Valentina Quiroga y los asesores, porque había más de 1.200 establecimientos municipales parados, lo que generaba casi más de 300.000 estudiantes que no estaban teniendo clases, ya cumpliendo cerca de las 2 semanas. Se minimiza, se subestima, hay una diferencia, algunos piden la salida de Gajardo, otros no, otros que solamente el tema de ser escuchado. Es importante esto porque la prensa no solamente ha tenido un muy mal manejo, particularmente la de televisión, sino que ha distorsionado todo esto, hablando de disidencia, tratando de encauzarla en que esto tiene que ver con gente dentro de la mesa ejecutiva, cuando esto es un movimiento de base que exige 5 puntos más allá de si les cae bien o no les cae bien, porque lo que están reclamando Gajardo es que no escucha a las bases. No que la institucionalidad está bien o no, sino que la institucionalidad está mal. Claro. cuando un dirigente vota por cómo se le para y no cómo debe votar en términos de su base, eso es lo que está mal. Que vote por lo que le dicta su partido, lo que le dicta su gobierno, eso está mal. No cómo votaron. Y que se entienda que la democracia es, bueno, si no les gusta, que voten por otro para la próxima elección del colegio. Eso es un poquito fuerte. Pero bueno, el paro siguió. El día jueves pasado, después de ya que casi se cumplen 2 semanas, y de hecho ya se cumplieron, el día jueves en la noche se firma un documento entre el Mineduc, el cual sale Gajardo, sale Darío Vázquez, sale Bárbara Figueroa, señalando de que se habían tocado los 5 puntos. Por primera vez se tocaron los 5 puntos, de verdad, y todo el tema. Pero en el desglose, la verdad, se tocaron los mismos 2 puntos, se precisaron fechas, y lo otro se dejó fechas establecidas para empezar a trabajarlo. Entonces, la mayoría de los profesores, cuando uno empieza a revisar todo esto, dicen, nos están molestando. Para decir, nos están agarrando para el huevo, que será bastante feo decirlo hasta ahora. Y el tema es que el paro docente sigue. Se supone que hoy día se va a revisar en una Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, en términos ejecutivos, si sigue o no sigue el paro. Y dentro de esto, bueno, vienen las intervenciones de Bárbara Figueroa, que Bárbara Figueroa es miembro de la dirección del Colegio de Profesores y también a la vez presidenta de la CUT. Aunque ella es tesorera, pero ese cargo no lo ostenta solamente el de Dirección Nacional, porque como es presidenta de la CUT, sería como a cargo de plata de dos gremios, uno que es el tema de la CUT. Por tanto, ella renuncia a ese cargo, pero sigue siendo parte del Colegio de Profesores. Por eso ella va en su calidad de dirección del Colegio de Profesores a las reuniones, no en calidad de presidenta de la CUT. Es un tema que ha generado mucha confusión también por su intervención, porque a veces habla como CUT y a veces habla como miembro del Colegio de Profesores. Y a veces habla como ministra del Trabajo. Pero es un poquito complicado. Vocera de gobierno. Y también, a ver, algunas veces suena como vocera de gobierno. Tiene dos cascos que puede llevar a confusión. En realidad, la temática de esa, no sé, ya la problemática del docente, creo que justo salió en el momento que tenía que salir, porque se estaban abarcando una reforma olvidando una gran parte, digamos, una parte importante del mundo de la educación. Y el modo como también dentro de la dirección de este mismo gremio se había llevado la colaboración, los acercamientos con el gobierno, había sido muy mal planteado, porque olvidando obviamente la base, que es la gran parte y que lleva toda la tarea docente, es como llevar un... como querer imponer idea de... creo, una directiva que quizás está ahí legítimamente, pero que no representaría todo lo que pensaría la base en realidad. Y eso viene bien como ejemplo, me parece a mí, de las distintas instituciones, las que sean, en que todo lo que pueda plantearse a nivel de una institución, desde la directiva, tiene que pasar por escuchar la opinión de lo que en realidad la base representa, y que generalmente es la gran componente, porque la directiva son 1 o 4 personas que están ahí, pero en realidad hay una gran mayoría ahí que hay que escuchar y que con la cual hay que confrontar los argumentos y así ver si en realidad va para bien de esa comunidad particular, porque de eso se trata en realidad. Entonces me parece que es interesante cómo ha surgido, y lamentablemente, obviamente, los medios masivos que a veces nos hacen saber pincelada de cómo se va llevando ese asunto, como que lo distorsiona y uno no alcanza a seguir bien el desarrollo de cómo... Si están llegando a soluciones, si hay salida, y más bien dejando quizás mal planteado un poco mal parada, digamos, la posición de la base, siendo que es legitimísima lo que está llevando como argumentación y sobre todo manifestación de su opinión. Claro, se ve y comunicacionalmente han utilizado que son los profes los disidentes, que están así como, que es una palabra fuerte, disidentes, como no salimos elegidos y entonces reclamamos. Exacto. Pero en el fondo lo que ellos hicieron, estas directivas, lo que hicieron fue traicionar sus bases, o en la lógica propia de ellos, de estas directivas añejas, es que ellos no se han dado cuenta que ha cambiado la forma de que la gente es más consciente de su realidad y que no es solamente que son elegidos y después pueden hacer y deshacer como se les antoje, como se han venido haciendo por 50 años. Y hoy día todo es un reclamo en gran cantidad de instituciones de que por favor escuchen, nosotros lo elegimos para que nos representen, no para que tomen decisiones por nosotros. Y nosotros quedamos relegados. El gran desafío del dialogar, ¿cierto? Ajá. Llama al diálogo y ya a ver a los demás también como protagonistas de todo lo que pueda llevarse como cambio, como propuesta, como reorientación de idea, de panorama, todo esto. Y creo que sí, cada día más, cada vez más el mundo nos va diciendo: hay que dialogar más, hay que dialogar más, y ya no hay superpoderoso que eso lo sabe todo y lo demás no lo seguimos en la fila, sino que aquí todos podemos opinar y en realidad todos también podemos aportar a todos los cambios que haya. Y en ese ámbito particular, ahí obviamente el señor Gajardo tiene que saber, obviamente, y reconocer que a lo mejor se equivocó al plantear las cosas como estaba allí en Pándola y... obviamente escuchar. De hecho, acá hay hartos factores en medio de esta discusión y varios factores, tanto ausentes como presentes, dentro de lo que ha ido ocurriendo con el tema de profesores. Hice un pequeño resumen de lo que había ocurrido, cómo llegó este de paro, de, me faltaba decir, una previa, que tiene que ver con que el paro estaba definido por agenda dentro del Colegio de Profesores, pues está el aviso de paro, el paro de advertencia y el paro indefinido. El paro indefinido empezó el lunes 10 de noviembre. Antes de eso hubo una consulta nacional docente que también se rechazó, un acuerdo que ya había llegado al Colegio de Profesores con el Mineduc. Esto no es nuevo, esto ha ocurrido. Y de hecho ya van tres acuerdos que las bases lo votan porque dicen que es insuficiente, que hay una dirección que quiere... Es como muy raro, uno generalmente, los dirigentes siempre tratan de buscar la mejor negociación para el conjunto y todo el tema. Acá está todo el rato la dirigencia tratando de llegar a un acuerdo. Como ayer decía Bárbara Figueroa, hemos sido bastante prudentes, más que el gobierno. Uno no espera que uno sea prudente, uno espera que ponga las posiciones respecto a lo que... piensan los trabajadores, a lo que piensan las bases, no a prudencia. No se le pedía prudencia cuando estaba con el gobierno de Piñera. No se le pide prudencia, se le pide que represente los intereses que tiene que representar. Y al otro lado, ¿tendrán que ser más o menos prudentes? No, que tendrán que representar a quienes dicen representar también. Entonces, en este tema de prudente, ¿por qué se es prudente con este gobierno? Todos saben, en definitiva, el tema de la militancia, de la pertenencia. Lo que en sí es legítimo, es la oposición de alguien, pero no se puede mentir para eso. No se puede minimizar, no se puede deslizar que hay un... porque a ti no te gusta, hay un movimiento de derecha. No se puede deslegitimar la movilización. Ayer se hizo una cosa que a mí me parece, pero de suma gravedad, de la parte de la presidenta, por ejemplo, en la CUT, a propósito de su participación en Tolerancia Cero, que se enojó y prácticamente acusando de anticomunismo porque le habían hecho una pregunta respecto a su militancia. Se va, me preguntas porque yo soy militante. No, te están preguntando porque eres presidente de la CUT. O sea, ¿qué opinas, por ejemplo, del caso de los trabajadores de Arce? Que se dio una vuelta interna y después dijo, bueno, pero hay otro sindicato más y todo el cuento. Validó un sindicato de una de las formas más... ruin, una de las prácticas más asquerosas que ha habido contra el sindicalismo, contra los trabajadores en Chile, son los sindicatos paralelos. Y la presidenta de la Central Única de Trabajadores en Chile validó en televisión abierta a un sindicato que tiene casi un año contra uno que tiene 22 años, un sindicato de una de las típicas prácticas antisindicales. Y el sindicato 2, Trucho de Arci, no tiene ninguna demanda en contra de la empresa. Y no tiene nada, el primero que llegó a acuerdo y lo demás. Pero ojo, cuando tú estás hablando, cuando fortalecí las herramientas que tienen que ver con el tema de trabajadores, tú no puedes decir, sí, está el sindicato 1, el sindicato 2, y otro tiene que ponerse el nombre de sindicato histórico para mostrar que tiene historia, pues tiene 22 años y el otro tiene casi un año. Claro. Que se hizo precisamente para decir, no, los trabajadores están súper bien. Uh-huh. Es una práctica antisindical y que la presidenta de la que supone multigremial sindical más grande o la que supone más grande de Chile salga a legitimar en canal abierto al sindicato 2, que es el hecho por la misma empresa, que es, insisto, en la típica práctica antisindical, es grave. Y eso tiene que ver única y exclusivamente porque está en una posición incómoda, obvio. No puede decir, sí, se ha cometido práctica sindical y han sido militantes de mi propio partido, cosa que considero que está mal. Y que hay que revisar, y que hay que ver, y que parece que yo como militante también debo estar en contra de que ocurran ese tipo de prácticas, porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Eso es lo que uno espera. No le costaría nada, digamos, no que lo matice, esto. No que lo minimice, no que lo disfrace. Exacto. Y eso es lo que ocurrió. Y hoy día es... yo me estaría preocupando más que por la oleada anticomunista que sí se está generando, ojo, sí se está generando una oleada, no sé si una oleada, pero sí, este particularmente contra un partido, no contra el comunismo. Uh-huh. ¿Ah? Sí se está generando precisamente por eso, precisamente por ese tipo de actitud. De hecho, debería salir alguna gente del partido a defender ciertos principios, debería salir a defender ciertas cosas diciendo, no, esto está mal, nosotros hemos combatido 100 años contra esto. No podemos decir ahora y relativizar esto. Uh-huh. Y si alguien lo está haciendo dentro de los partidos, bueno, ¿sabe qué? Usted eligió otro, váyase al PPD si le conviene más. Porque de lo contrario es hacerse cómplice. Uh-huh. Y eso es lo que están viendo, no lo está viendo la ultra, no lo está viendo, lo están viendo trabajadores comunes y corrientes. Claro. Tratar de que le están haciendo juego a la derecha a más de, ¿cuánto hay hoy día ya profesores? Si había más de 200 comunas paralizadas, que todos son fachos, ¿de dónde sacaron? De hecho, es más, está el caso de Verónica Monsalve. En el Colegio de Profesores hay una dirección y está la mesa ejecutiva, que está compuesta por dirigentes nacionales. ¿Ok? Hay una, prácticamente, de representante de la derecha, que es Verónica Monsalve, que es de RN. Uh-huh. ¿Y adivine qué? Porque se necesitan tantos votos para uno, tantos votos para otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única manera de poder sacar, porque no hay mecanismo revocatorio en el Colegio de Profesores, la única manera de sacar a Gajardo, en caso de, es teniendo cierta cantidad de votos. Claro. ¿Ok? Ya. La disidencia supuesta que viene con el movimiento Refundación, encabezado por Darío Vázquez, con Mario Aguilar y otros temas, tienen 5 votos y necesitarían uno más para poder generar esta institución. Bueno, ese voto estaría en alguien que, obviamente, por razones naturales, es disidente de Gajardo, que es Verónica Monsalve, militante de Renovación Nacional. Y fíjate que, teniendo esa oportunidad, se supone que esto la derecha se está festinando, no está apoyando el paro docente, por el contrario. De hecho, habla de que aquí hay dice, Jaime, hasta el momento Jaime Gajardo y su conducción, Verónica Monsalve, esto está replicado en el Dínamo. Uh-huh. Jaime Gajardo y su conducción no han hecho nada indebido dentro de la estructura general de los problemas del profesorado. Es lo que dice ellos. De hecho, es más, trata este movimiento como anárquico también. Ah, y entonces, ¿quién le está haciendo el juego a la derecha? Dice, no estoy para andar con estas cosas. La asamblea toma una decisión con plazo y fecha. Y salen 3 locos, dicen que están de acuerdo, agitan a los colegas y se arma una cuestión que está en contra de los estatutos. Estoy citando esto lo replica el Dínamo. Y te agrego más. El ministerio está dando respuesta. Los colegas no se entienden que una negociación es tranquila, es pausada, nos dicen que nos vayamos paro, pero ni siquiera nos han dicho que no. Estamos en una anarquía, un desorden, porque un grupito de colegas que perdieron la elección quieren ganarla por secretaría, ese es el fondo de toda la cuestión. Ahí está que ella es militante de la Unión Nacional dentro del Colegio de Profesores y tiene poder de voto dentro de la dirección que tiene y el mecanismo institucional que tiene el Colegio de Profesores. Yo lo que veo aquí es que, como dije la semana pasada, hay una unidad finalmente entre la derecha y la no tan derecha en el gobierno. Y están, yo creo que esto se ha dado porque están asustados también, porque ya toda la gente, ya nadie les cree, ya sean de... la actual presidenta salió electa con ¿cuánto? ¿Con 3 millones de votos? ¿3 millones y medio de votos? No sé si 3 millones, te diré. Pero en términos porcentual de universo electoral sacó cerca del 28%, casi 30 nomás, del universo electoral posible. Ya, porque son como 12 millones el universo electoral y el cuarto son 3 millones. Más o menos, claro, por ahí. Claro. Y me lo que iba era eso, porque hay una unidad que vemos aquí a gente de RN y gente de la CUT hablando en la misma línea. Entonces, planteando la misma posición. No hay diferencia ya entre ellos, entre esta élite, entre esta clase política. Y están asustados de perder el poder, simplemente. De dejar pasearse la pelota entre ellos mismos para poder seguir haciendo negocios. Están asustados de eso. Disculpa, dale. No, le iba a decir, de alguna manera tienen que acomodarse porque les conviene. Uh-huh. Y si no lo hace de esa manera, obviamente pierden. Y lo que más le cuesta es asumir que pueden perder. Uh-huh. Y sobre todo perder intereses, en ese sentido, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, que aquí estamos discutiendo sobre, o por lo menos estamos tratando de ver cuáles son las posiciones de fondo en todo esto. Esto tiene que ver más allá de temas de ser de izquierda o de derecha. Yo, en lo personal, a mí me molesta cuando se trata de pasar como por alto eso, de que de izquierda o de derecha esas cosas ya no existen, que el mundo cambió y todo el tema. Pero voy a hacer una pequeña suspensión momentánea respecto a esa forma dicotómica de ver las cosas, porque yo creo que existe una izquierda y una derecha. El tema son las precisiones las que han quedado, pero aquí va más allá de eso. Acá tiene que ver con tema de privilegio, acá tiene que ver con que gente está defendiendo intereses. Y va más allá de si son de izquierda o son de derecha o lo que sean que digan que son. Acá vienen tienen que ver con temas de que hay gente que está defendiendo un gobierno y hay gente que está defendiendo su posición. Y su posición respecto al tema de los privilegios que implican eso. Uno dirá, ¿qué privilegios tienen? ¿Le van a pasar plata? ¿Que hay corrupción y todo? No, privilegios dentro de una forma de hacer las cosas. No todo todo es dinero. Y en ese sentido, lo que tenemos acá es una dirección que está acostumbrada a hacer una forma y de repente le vienen a cambiar la forma porque el mundo está cambiando. Porque se sublevaron gente. Estamos hablando de profesores que, de hecho, ayer... Me parece grave porque esto ha ido lesionando cada vez más y la gente habla después naturalmente de los sindicatos comprados, de que los dirigentes son así acá. Bueno, nos ayuda con este tipo de actitudes a hacer precisamente limpiar y después se acusa a otros de que se está que se comienza a hacer ese tipo de cosas que terminan minando la legitimidad de los dirigentes. Los dirigentes se deben a sus bases, primero. Segundo, la forma en cómo se plantea el tema, se subestima, se sobreentiende. Y ayer a mí me parece que se cometieron varias cosas gravísimas. Uno, el tema de legitimar una práctica antisindical. Eso como raro, o por decirlo menos, terrible. Otro, que se legitima el tema de que la movilización es de gente tarada que no entiende las cosas. Cuando uno siempre apela de que los trabajadores se movilicen, no al contrario. De hecho, la movilización se reivindica en sí, porque como siempre es un proceso, y un proceso potente, y en este sentido es súper fuerte eso. El que se le acuse a alguien de derecha, y aquí tenía el caso, la derecha está tan... ocupada por sacar a Jaime Gajardo, ¿por qué no tienen el voto de la casi única dirigente de derecha que tienen en la mesa ejecutiva, en esta instancia donde podrían darle el voto precisamente a la disidencia para votarlo, solamente para hacerle un problema político? Pero por el contrario, sale defendiendo a Gajardo o la posición de Gajardo, mejor dicho. Bueno, son una defensa personal. Algo no cuadra ahí, po. Uh-huh. Algo no cuadra ahí. Porque se supone que si está todo esto digitado por la derecha, de hecho, es más, yo leí una respuesta que me reí un poco porque me pareció graciosa, por lo bajo. Era así como, obvio que ella iba a decir eso porque no iba a ser tan obvia para pa sacar. Ah, ya, entonces... Está haciéndole unas triquiñuelas para que no, pa no, pa que no crean que ella cree eso. Claro, o sea, hacen todo un movimiento en todo Chile, evidente, porque se mueven en todos lados y son mil y están haciendo todo el juego para sacar a Gajardo, pero en esta cosa no, para no ser tan obvio. Uh-huh. Ah, claro, esto lo dijo, te digo al tiro, porque me parece... La derecha nunca ha movilizado gente, ¿de qué me estáis hablando? Beto Pérez lo dice al entrar de Facebook en la publicación que está, dice, pero este dato no dice nada. Importante, po. ¿O tú esperáis que sean tan evidentes que con la casi nula representación que tiene en el Colegio de Profesores la derecha haga oposición de frente? ¡Qué ingenuidad! Pero se supone que están haciendo una oposición en todo el país porque la movilización tiene ese carácter, pero en el momento de justo votar ahora que está todo dado, no lo hacen para que no se den cuenta. ¡Qué ingenuidad la nuestra, ¿no? Increíble, ¿no? Pero... Y nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Increíble. Son muy Barça. Muy, muy Barça. Pero sí, hay que acomodar todo. Por eso el tema de las defensas corporativas son complicadas. Uh-huh. Y en definitiva implican pisarse la cola. Necesariamente implican uh-huh. eso. Necesariamente. Sí, claro. Y cómo uh-huh. están las, cómo es, la conveniencia ahí implicada. Por lo tanto, de una u otra manera, hay que jugar a lo Poncio Pilato un poco, ¿no? A la hora de que uno normalmente debe precisar y hacer como si nada pasara, uh-huh. como si nada ocurriese y quedar, es como querer quedar bien, pero uh-huh. en realidad uno no queda bien, queda más tonto, digamos, para decirlo de claro. una manera. ¿Mm? Y se evidencia que está ahí, obvio. Simplemente lo que hemos dicho, defendiendo tus privilegios. Claro. Uh-huh. Defendiendo los privilegios de tu clase, uh-huh. de la élite. Yo me acuerdo en la universidad, bueno, que un grito de hace, yo no sé cuántos años tendrá, debe tener unos 10 años, de los pacos de rojo son los peligrosos, porque eran respecto al tema de este anticomunismo que está habiendo, antipartido comunista chileno, que eran ellos los que salen a desmovilizar, por ejemplo, cuando habían protestas, cuando habían marchas, salían ellos a golpear a la gente que estaba marchando, a la gente que estaba protestando. ¿Y de qué estáis hablando? O, por ejemplo, defender a la dirección de la universidad. ¿De qué lado estáis? Uh-huh. Mira, dice aquí, yo me hago cargo de lo que dice Churcho. Así. Dice, mira, fíjate que si lo apoya a la derecha o la pseudoizquierda, da igual, porque los profes deben ser escuchados. Claro, pues sí, eso es lo importante. ¿Sí? Sí. Entonces, mira, es llamativo el tema, porque acá se habla mucho de los profesores y todo el tema, y acá hay una demanda que es la que no se quiere poner el tapete, y es básicamente una de los catalizadores, y que los medios tampoco han querido entrar a poner en el tapete, que tiene que ver con el tema de 50-50, que es un tema muy sentido y que ha sido un catalizador. Y cuando uno ve qué es lo que están reclamando los profes, cuando se ve los videos que suben, cuando ve los reclamos, cuando ve todo, siempre se encuentra con lo mismo, 50-50. Usted se preguntará, ¿qué diablo es 50-50? De que un profesor le pagan 30 y tantas horas, 44 horas, qué sé yo, hora aula, que son las horas pedagógicas, uh-huh. pero trabajan el doble. Uy. Porque después llegan a su casa a corregir las pruebas, preparar las clases, que no son horas clases, no son horas dentro del aula, son fuera del aula, que no se las pagan. Y eso afecta obviamente a su vida, afecta obviamente a la familia que hay detrás de eso, y afecta sus relaciones cotidianas, porque nadie le está pagando eso. Y no solamente por un tema de pago, sino porque no debiera ser así. Mm. Bueno, que contraten más profes, bueno, paguen mejor. Que contraten más profes, porque claro. Tenía a profes colapsados trabajando 8 horas diarias en aula, como se está diciendo, y tenía, no sé, 100.000 profes desempleados. Sí. ¿Por qué no los contratáis? ¿Por qué no así mejores escuelas? Si existe la posibilidad, es solamente que no más. Po. La buena voluntad de hacer bien las cosas parece que es la que más falta ahí. Uh-huh. Porque claro, es bien exigente el trabajo docente, que en realidad es una sobrecarga. Pero a la vez también hay profesores que debieran entrar en el mismo juego para alivianar un poco la posibilidad, ese sobrecarga de los que ya están trabajando. Pero claro, y dinero para que se puedan integrar a todo, creo que debe haber, porque por lo menos si en ellos se invierte como debieran, sí, habría posibilidad de hacer bien la cosa. Pero como a alguno no le convendrá eso, hay que mantener el statu quo y hacer como que las cosas no se puedan hacer de manera diferente. Pero sí es posible. Y aquí el grito del profesor, de los profesores, tiene que ser escuchado. O sea, no puede ser como un grito en el desierto, en el aire, así. Tiene que ser escuchado y encontrarle una solución. De eso se trataría verdaderamente cuando de reforma se hablara. Así, ahí. Ahí hay una reforma y un hecho concreto que nos mostraría que sí, aquí la reforma está planteada y nos da resultado, no esa formulación que va ni viene, le quita, le borra, qué sé yo, que al final uno no sabe qué se propone. Claro. Entonces, lo que está ocurriendo, que estoy viendo ahora, ¿en qué va el tema del paro docente? Lo que está ocurriendo hoy día, y lo que ha ocurrido el fin de semana también respecto a distintas cosas, es... En cientos de colegios a lo largo del país se está votando. Han tenido una semana, de hecho, nosotros nos llega muchísima información de en escuelas donde se hacen presentaciones con data, otros con papelógrafo, todo el tema. Se va revisando con los profesores punto por punto cuál es el acuerdo que quedó publicado esa misma noche por el Mineduc y después lo sube el Colegio de Profesores. Y se fue sociabilizando, como se había acordado también en la interna del Colegio de Profesores en el momento de firmar este acuerdo, que a otros le llamaban declaración, pero en términos estrictos decía declaración este y se firma el acuerdo tanto. Documento que leímos el propio viernes. Bueno, han tenido estos días para verlo y vamos a ver qué va a ocurrir porque va a tener que salir hablando en un momento determinado. Se supone esta tarde hay reunión con el Mineduc para establecer si el paro, este paro sigue o no sigue o si se acepta o no se acepta el acuerdo. Y se va a ver el día miércoles después ya finalmente todo esto. Ya llegando a fin de mes, que en definitiva el paro ya estaría cumpliendo 3 semanas. Uh-huh. Entonces lo que se está viendo acá en definitiva es qué es lo que uno debiera hacer. Que se discuta base por base, se vaya viendo, eso llega a una regional y se van viendo en definitiva cómo terminó la votación. Y se supone que, tal como ocurrió con la consulta nacional docente, se establece quién ganó en términos de la mayoría lo que opinan las bases. Se sometan a eso. No puede decir que hoy día, que lo que decíamos, en términos de colegiado habían cerca de 60.000, 65.000 personas de un universo de 150.000 profesores, más o menos. Las últimas elecciones del Colegio de Profesores, que ganó la lista Nueva Mayoría, así se llamaba la lista, que estaba encabezada por Jaime Gajardo y Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa, de hecho, renuncia después a su cargo de tesorera para ser presidenta de la CUT. Termina ganando con 5.000 votos. De hecho, 65.000 colegiados, más o menos. Y también de los 100 y tantos profesores, pero que obviamente no están todos colegiados. Y ese ha sido todo un tema que también ha salido la discusión. Bueno, mucha gente ha salido a decir, por esto no nos colegiamos. Porque ha funcionado así constantemente. Entonces, ¿qué hay acá? Lo que hay es que se va viendo, esto ha sido más fuerte en regiones, obviamente que en Santiago, porque en regiones se siente un abandono tremendo. En Santiago también están movilizados, ojo. Ahora no parece importante, pero la mayoría de los colegios emblemáticos, los profesores están paralizados. ¿Sabes quiénes deben estar bien asustados? Los sostenedores de colegios municipales, que son las municipalidades. No, para nada, no creo que estén asustados. Porque la plata les va a llegar igual y en caso de eso hace una ley en el Congreso, como lo hicieron para perdonarles que habían robado la plata del CEP. Y en el Congreso se arreglaron, como eran de todos los partidos los que habían ocupado la plata del CEP, que es el tema de la subvención especial, en definitiva, que va a los colegios palabra que odio, pero que en definitiva está establecido así, colegios más vulnerables del país. La mayoría de los alcaldes y alcaldesas de todo el país, de todos los colores políticos, agarraron esa plata y la ocuparon para tapar su hoyo de distintas cosas, menos en educación. Se hizo una investigación que costó $1.5 millones en la investigación. Y se termina en un perdonazo para todos en el Congreso porque están todos los partidos de acuerdo. Porque estaban todos involucrados. Oye, pero y ahí me refiero a las ventanas rotas de los colegios, de por qué a las subvenciones de los estudiantes que se no van a pasar igual, eso no se va a perder. ¿No? No, no se va a perder. Porque aquí, en general, los que están en paro, en movilización, son... Y aquí te demuestra una cosa que es bastante graciosa. Porque acá los colegios que están paralizados son municipales. No los particulares subvencionados. Particular o subvencionado, donde más ha habido esta movilización, que tampoco es de los sostenedores y algunos apoderados, tampoco son que vayan los profesores en esto. Por ejemplo, en el caso de la Confepa, que hizo un quiso llenar el Caupolicán, ¿cómo se le llama eso? Caupolicanazo. Y no la llenó. Fue bastante triste. Que todos saben ahí que es derecha, porque estaban los dirigentes de la UDI ahí, estaban los dirigentes de Amplitud y de Evópolis ahí. De hecho, no hay ningún dirigente de derecha ahora hablando con los profesores. O sea, o diciendo, o sea, como poniendo la cara por los profesores. Y que la CUT o que el Colegio de Profesores continúe insistiendo que esto está orquestado por la derecha, por favor. No les conviene que... No les conviene. Y por lo tanto... mejor se esconde nomás para no visibilizar un poco los sus intereses que están en el juego, porque en realidad a ese pues se sentirá muy atacado en ese sentido. Y es curioso porque, claro, o sea, no está curioso porque es obvio porque tiene que ver con una manera de jugar. Me parece que ya a esta altura ya de la historia, una vez que con esa lógica del mercado, que se juega en muchos niveles, entonces estos conflictos visibilizan hasta qué punto, obviamente, hemos llegado a mercantilizar todo. Y por lo tanto, algunos que en eso tienen verdaderamente puesto su dinero y de ahí ganan, se sienten amenazados. Y así quizás están formando alguna que otra estrategia para ver cómo bajarle el perfil a esa misma movilización, cómo desacreditarlo, para que en realidad no sigan perdiendo, porque eso es, se trata de que su bolsillo está a punto, no van a perder tanto, digamos, como para quedar pobres, pero sí, porque la codicia es mucho más fuerte. Es mejor defender el interés y no ver a la persona implicada. Sí, eso es lo lastimoso. Porque aquí hay personas que por su derecho, por su dignidad, están peleando. Eso es. Pero a lo que se mira no es tal a eso, sino más bien a los intereses implicados. Lo que se puede ganar, lo que se está perdiendo y todo lo demás. Y eso es como lastimoso. Y es la gran crisis, me parece a mí. Y aquí los medios de comunicación han jugado un rol... que han jugado siempre, en realidad, que es no mostrar esto, tratar de esconderlo, no hablar del tema, o bien poner la posición del oficialismo. Y aquí se nota que están apostando como al desgaste de la movilización, y recuerdo, por ejemplo, lo que ocurre con las huelgas de hambre, que es bien triste, pero no existen hasta cuando han pasado 50 días, por ejemplo, de huelga de hambre. Recién ahí, cuando está como en peligro la vida de la persona, recién aparecen un par de medios, que aparezca ahí unos 20 segundos en un canal. Lo que es bien triste, porque están apostando a que te moráis. A que terminís muerto o cediendo tú, o renunciando. En el fondo. Dentro de esto también hay que ver que aquí hay también oposiciones políticas y de gobierno y... Yo voy a ser majadero con esto. Son legítimas. Lo que estamos planteando es transparentarlas nomás. Que alguien pueda estar diciendo, mira, ¿sabes que yo milito? ¿Sabes que yo apoyo a este gobierno? Punto. O sea, a mí me parece que me representa que todo lo demás, y por tanto, yo creo que este gobierno En definitiva, a mí me representa, yo no quiero que le afecte las cosas. Porque, por ejemplo, me refiero a lo que plantea estos días también Ricardo Paredes, vocero de la CONE, de que incluso desconocía que hubiera paro, desconocía que hubiera marcha. Dice, ¿cuál marcha? Ante la pregunta de por qué no se sumaron a la manifestación convocada por la Mesa Nacional por la Unidad de la Dignidad de los Trabajadores en Educación y que recibió apoyo de otros secundarios, por ejemplo, como la ACE. Y él dice, voy a ser súper sincero, estoy citando Publimetro. No teníamos idea de la marcha de este jueves. Si nadie nos invita a la movilización, nosotros no podemos estar decidiendo nada, indicó el líder estudiantil. Más que hablar de la gestión del profesor Gajardo, estoy citando, hay que rescatar que el Colegio de Profesores es uno de los gremios más importantes del país. Es un actor relevante, el cual no podemos juzgar por un dirigente. Hoy día los profesores están buscando posicionar la agenda corta y eso es lo que están haciendo, indicó. Sin embargo, no hace oído sordo a las voces críticas. Dice, y es lógico que en un gremio tan grande como este las diferencias se acentúen y es algo sano para el ejercicio democrático. Pero agrega, quienes dicen que el colegio está fragmentado son los mismos que buscan que ninguna transformación social salga adelante. Aquellos que quieren sacar del camino al comunista Jaime Gajardo buscan restar un agente importante en materias de educación. Que han hecho mucho en 20 años, por supuesto. Si te fijas, al mirar las intervenciones de los parlamentarios en el Congreso, notarás que los que andan buscando debilitar el movimiento de los profesores son aquellos acostumbrados a usar caretas, los que instalaron los problemas de la educación al final de la dictadura y que ahora andan discutiendo sobre las consecuencias que eso produjo, finalizó el joven de batillas y uniforme escolar. Entonces dice Publimetro, chistoso que termine con, identificando el niño patillas. Está bien, porque todos saben que la CONE tiene una afiliación, la mayoría de sus militantes son representativos de él. Él también ha tenido problemas, tuvo que renunciar. Él era del barrio Forgoño, de hecho. Y no era representativo de eso, y bueno, ahí se generó un clima, porque tú eres representante de estudiantes, pero nosotros no te validamos. Y le plantearon en el colegio a él. Lo que indica que la CONE es una organización extra, extra secundaria. Quiero ser mucho más pesado con eso. ¿Qué organización estudiantil ya está validada por las bases? De verdad. Porque yo creo que lo que está en discusión de fondo es eso. Lo que está en discusión de fondo es, yo soy vocero de esto y bueno, porque el resto del conjunto lo decidió así. Perfecto, está bien. Pero de repente, de la nada, estamos hablando con el dirigente tanto porque los medios instalan eso. Claro, por ejemplo, yo me imagino dentro de un liceo X que deciden todos en asamblea pertenecer como un liceo a la ACES. Claro. Y nosotros decidimos, o decidimos levantar otro referente, qué sé yo. Claro. Es súper normal aquello. Pero, vuelvo a insistir, acá... acá hay, el problema es de fondo. Y lo que me parece que lo relevante acá, porque aquí no te podía hablar de ultra cuando lleváis una problemática, como tú decías, arrastrando además de 25 años. O sea, hoy día ya tocamos los puntos, estamos en fecha, cosas que no habíamos hecho antes, todo el tema, y vamos a hacer una mesa técnica de aquí a 20 años más, vamos a tener resultados. No, pues. Pero si eso es lo que cansa, pues si eso es lo que molesta. Sí, pues. Y se tiene voluntad o no se tiene voluntad. Tienen la mayoría en todo. En términos numéricos para poder generar ciertos cambios. Claro. Y no pueden. Tienen que llegar a consensos con la derecha. La gente que está negociando con la derecha, la gente que está haciendo el tema de derecha son otros. Claro. Y no se les ve tan indignado ahí. Entonces, esto está generando... Ojo, pero está generando una cosa muy buena, creo yo. Para terminar el término de hacer este análisis, que en vez de estar generando la típica apatía, porque molesta, o generar la apatía en términos de decir, ¿sabes qué? Hace que no nos sindicalicemos, no más, porque la verdad es una pérdida de tiempo, esto se terminan arreglando los bigotes igual. No, generó movilización. Esto es maravilloso. Claro, porque es un despertar. Exacto. Podría haber sido la pasividad el resultado y terminó siendo, no, la acción el resultado. Debieran... Disculpe, gente como Recabarren estaría pero feliz de cosas así. Porque aparte, que es la demostración de que la política no es ir a votar una vez cada 4 años. La política es una cotidianidad en la cual sociabiliza y en la cual así activo y empoderáis a la gente. Eso es lo que hace un buen dirigente. Es involucrarse e involucrar. Eso me parece a mí. Entonces... yo creo que, bueno, hoy día vamos a tener novedades. Hoy día vamos a saber en qué va. De hecho, uno ya ha hecho como el sondeo, pero sería bastante irresponsable decir, en virtud de eso, qué es lo que va a terminar decidiéndose. Porque este fin de semana, por ejemplo, hemos estado monitoreando, hemos estado viendo, hay rechazo, hay gente que ha publicado, por ejemplo, después de haberse juntado en colegio, me refiero a profesores, que han decidido respecto a esto, o por qué están de acuerdo, o por qué no están de acuerdo con esto. Lo que me parece muy interesante como ejercicio. Me parece interesante que estudiantes, que los apoderados y todo el tema, hoy día sepan lo que ocurra. Me parece espectacular que hoy día tengamos más de, ¿cuánto? 10 videos creativos sobre profesores que se pusieron a cantar, inventaron canciones, hicieron el show como el caso de las Pandoras, otros le cambiaron la letra a Violeta Parra, otros inventaron canciones porque eran profes que amateurmente eran músicos. Me encuentro genial que este, porque en definitiva casi todos han dicho lo mismo. Acá hay un tema de agobio laboral, acá hay un tema de condiciones. Se dice que los profesores son lo más importante. Se dice que fuimos a Finlandia, nos ganamos la plata, gastamos la plata de todo para hacer este con una comitiva de gente que fue a puro sapear y a comer bonito. Para decir, sí, Finlandia es una cuestión muy bacán y los profesores están en primera fila. Los profesores, el pilar más importante de este sistema, y llegan acá y lo agarran a palos con fuerzas especiales cuando van a decir que quieren ser importantes en el tema. Porque ni sus propios dirigentes los quieren escuchar. Entonces, me querido Mestay, como dice Calfulicán, faltan ojos para tanto cosa. Esa es la verdad. Y me parece que mucha gente, y esto es verdad, porque uno va constantemente tomando el pulso acá, harta gente no cachaba cuál es la realidad de un profe. No tiene por qué saberlo. Si manda a su hijo para una guardería, en definitiva. Pero mucha gente no cacha. Decía, claro, pues. Porque ¿quién corrige las pruebas después? ¿Quién prepara las clases y puede más encima las que están haciendo dentro? Es como que a uno le mandaran a la casa con parte del trabajo, pero no se lo van a pagar. Nada de hora extra, no hay ahí. De hecho, más está viendo una cosa que está como interesante, que tiene que ver con números, que se llama Operación Matemática. A propósito del tema pedagógico, es muy bacán que este sea una movilización, un paro con profesores. Que te tratan de explicar todo el rato pedagógicamente las cosas, porque uno la entiende así. Menos brillante de lo que aparenta ser, generalmente. En mi caso, por lo menos. Soy más tarado de lo que quisiera. Pero dice, problema matemático, sueldo profesor. Se los voy a explicar así. Si tengo contrato por 44 horas, semanales, a 15 lucas la hora. Trabajo 176 horas al mes. Debería ganar, matemáticamente, 2.640.000. ¿Ok? Perfecto. La realidad es 660.000 promedio. Esto quiere decir que a la hora de profesor tiene un valor de 3.750 pesos. Y si a esto le restamos AFP, salud, sueldo real de profesor es de 440.000 pesos. ¿Quién me explica este problema? ¿Dónde desaparece? Si tengo tanto plata y le meto este y multiplico pero, ¿dónde desaparece? ¿Por qué desapareció la plata? ¿Pero en qué momento se dice que está a 15 mil pesos la hora pedagógica? Porque se establece como rango. No es que en los colegios municipales está establecido por rango. No es así como arbitrariamente en este colegio te pagan tanto, más o menos este. En los particulares mencionados puede ser. Que está pagado tal hora, no sé, hay unos que le pagan en UF, qué sé yo, y otros les pagan en prenda, no sé. Pero se establece que ese es más o menos como el valor. Aquí estamos haciendo redondeo de números, pero no dan. Igual no te da. Sí, pero ¿se establece como por ley que eso debe costar una hora pedagógica? Yo entiendo que en el tema del sistema municipal sí. Yo entiendo eso. Ya. Porque no es como cada... igual... Es que el tema educacional es tan, porque es tan desordenado, es tan violento e inorgánico, que la verdad hay varios problemas respecto a eso. Es muy desigual. Sí. Es muy desigual, además. Depende de donde uno está trabajando. Y claro que hay una normativa sobre cuánto debe costar la hora pedagógica. Hay una normativa que debiera aplicarse a todo, pero en realidad depende de decir el lugar, el colegio, la región, la municipalidad te lo permite y así está. Entonces ahí se nota también una desigualdad total. Aparte de las condiciones que estás en una sala de clase con 40 niños tratando de hacer clase, es que me imagino con 40 niños tratando de que te escuchen. Eso es. Y que no sea y no ser dictador también. ¿Cómo va? No sé, yo, lo único que se me ocurre es tenerlo jugando todo el rato, así haciendo rondas y haciendo dinámicas. Es lo único que se me ocurre para poder mantener a 40 niños tranquilos. El tema es que si el a ver, si el conflicto logra superar esta semana, pues todas las semanas son distintas y cada día van tomándose factores, pero se convierte ya en un problema político para el tema de la reforma. No sale el 31 de enero y esto es complicado porque el paquete más fuerte en un momento estamos hablando, no estamos discutiendo educación gratuita, no estamos discutiendo arriendo, donde, por ejemplo, como la CONE, en la última sesión del el Senado, se abría la posibilidad de discutir el tema arriendo, etcétera, etcétera. El Senado, obviamente, es mucho más restrictivo y mucho más conservador que la Cámara de Diputados y, por tanto, va a haber mucha más tijera. De hecho, ya se están hablando de acuerdos, etcétera, etcétera. Por eso ayer incluso andaba el chico Saldívar previo a la Bárbara Figueroa, que uno de los cocineros, la Ratatouille, o rata enana, como le dicen algunos, porque en definitiva se corre para el otro año prácticamente, y el otro año la movilización va a empezar con eso, y eso puede ser muy complicado para un gobierno. En fin, hay hartas cosas que ver ahí. Y está complicado, pero dentro de hoy y mañana vamos a estar viendo qué es lo que va a ocurrir con este paro de profesores. Y este paro de profesores implica que van a estar haciendo visto y revisado los antecedentes. Tal cual. Me parece que tenemos una realidad que vuelve a poner a la mesa, obviamente, la cuestión de las consecuencias. Nos prometieron tanto, ahora les queremos que cumplan, y cumpla con nosotros, para nosotros, no según su conveniencia. Y tiene mucho que ver con eso. Entonces, son cosas interesantes que va manifestando una sociedad que ya no es apática, pasiva, sino quiere ser participativa y también como protagonista de la historia que se va realizando, no así como contemplando de lejos mientras los eruditos lo van armando el puzzle, digamos, sino que entre todos. Y me parece que eso es interesante, o sea, la participación activa de un pueblo que sí va despertando, llamémoslo así. Ahora sí, porque estaba muteado. ¿Viste? Ustedes no me dicen porque justo estaba resolviendo otras cosas. Pero nosotros te estamos escuchando. Menos sí, mal. Ustedes me están escuchando, pero el resto no. Entonces, gracias. Decir que nos vamos a ir a una pausa musical con un tema que tiene que ver mucho con lo que estábamos conversando y que se llama La Marcha de la Bronca, en un Kioko y compañía. Esto es una versión coral de este temazo a propósito del paro docente. Ya volvemos acá al matinal de Radio Villa Francia. Bien, nos vamos entonces. Suena La Marcha de la Bronca en el matinal de Radio Villa Francia. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman que es nuestro, o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor,

levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso de la pausa musical, que se alargó un poco más. Pero ya pudimos volver acá al matinal de Radio Villa Francia a través de 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central en la región metropolitana y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. En este día lunes 24 de noviembre, recuerden que este programa se retransmite como todos los días a las 6 de la tarde, salvo el día viernes que vamos después de Cerro a la Izquierda, desde el Cerro La Pólvora, allá en Concepción. Caso de Lawrence Maxwell. Hace un par de días, específicamente el día jueves pasado, de hecho estuvimos hablando de ello y pueden encontrar también bastante información respecto a eso, de la manifestación, una de las más grandes que se ha hecho en la última década en el DF, en el capital, la Ciudad de México, respecto al tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta el día de hoy que siguen desaparecidos. Luego de que el pasado, si no me equivoco, 26 de septiembre fueran, perdón, estoy, no, a ver, ¿a cuánto ha pasado? Un mes y algo, para cumplirse casi dos meses ya. Fueran tomados, detenidos por la policía municipal en la Municipalidad de Iguala, esto en el estado de Guerrero de México, y hasta el día de hoy no aparecen, siendo que ese día también mueren seis normalistas que fueron asesinados en el mismo lugar. Bueno, dentro de este marco de protestas que cada vez han ido aumentando, y en esta tuvo la particularidad de que se construyó un muñeco gigante de Enrique Peña Nieto, presidente de México, y bueno, se quemó esto, hubieron enfrentamientos con la policía militar de México, conocidos como los granaderos, que para nosotros vienen siendo como las fuerzas especiales de carabinero, y que eran 11 personas detenidas. Dentro de estas 11 personas está Lawrence Maxwell, quien es estudiante actualmente del doctorado, de un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Él tiene 47 años, músico, escritor, está radicado allá en México y es chileno. Bueno, esta persona está siendo acusada de terrorismo, intento de homicidio, motín y otras cosas más. O sea, era una persona muy importante. Ahora, ojo, estoy en contexto. Prácticamente los 11 que están detenidos están por más o menos las mismas razones. Uh-huh. El tema es que ha habido bastante preocupación, sobre todo por lo que está ocurriendo, sobre todo por el departamento que en definitiva termina recluido. Están acusándolo de terrorismo. De una u otra forma ha sido la participación que según sus familiares, según sus cercanos, según sus compañeros, él habría estado nomás en la manifestación en bicicleta mientras buscaba a ciertas personas, quedó atrapado y fue tomado, detenido y golpeado, y ahí se le imputan todos estos cargos. Ellos han sido trasladados, de hecho, hasta Monterrey, si no me equivoco. Estoy ahí chequeando los datos. Y eso es un tema sumamente complicado de lo que está ocurriendo hoy en México. Sí, no estoy segura, pero creo que en esos lados donde llevaron a estos detenidos están los narcos. Entonces, como los tiraron al lugar donde para que los maten. Como cuando está ahí en la torre, no sé, está ahí por protestar en contra de los narcos y te tiran con los narcos. Uh-huh. Entonces ahí te... Algo, uh-huh. Es algo muy, muy, muy, muy, muy que llama la atención. Uh-huh. Pero bueno, son prácticas tan comunes dentro de esta sociedad, de sistema, uh-huh. digamos, de la jurisdicción que hoy día gobierna el mundo y que en vez de que en realidad a los verdaderos... Sí, el delincuente peligroso lo agarren y vaya donde tiene que estar. Uh-huh. La persona que en realidad fue a solidarizar con los 43 y la familia de ellos y todos sus compañeros, sale con una lista de acusación que uno dice, bueno, ya, sí, con esta catalogación, ¿por qué tenía que haber él estado estudiando todavía? Claro. Si no, estaría en otra cosa, uh-huh. ¿verdad? Llamativo, llamativo. Pero todo esto obviamente para manifestar lo injusto que uh-huh. es una vez más la represión a las manifestaciones libre y pública. Entonces es una coartar la libertad un poco eso de los que quieren expresarse. Y expresarse manifestando acá que hay una injusticia a la que hay que denunciar. Uh-huh. Y termina así, bueno, es víctima de un sistema, pero que en realidad uno dice, uno rechaza, obviamente. No, no debiera estar así en esa, si fuera así, ¿verdad?, en esa condición recluida, en un lugar donde en realidad es muy peligroso y por lo que él estaba, no es para que esté en ese lugar. Claro. Uh-huh. Bueno, acá también está pasando con eso, pues está... La niña que está detenida por el tema del caso de bomba está en la torre de castigo y lleva desde el primer día hasta hoy en torre de castigo cuando ella no ha hecho nada para que la castiguen y es donde van rotando las presas y hay presas de muy alta complejidad que pasan por ahí, entonces está, y ella no tiene por qué estar en el castigo. Exactamente. Uh-huh. Eso es demasiado violento, digamos, uh-huh. y contra la dignidad de esta persona. Claro. Muy culpable de algo podrá ser, pero no para que en realidad sea sometido a este... Es como una manera diferente de torturar a la persona. Sí, quebrarte emocionalmente, ceder, no volver a salir a la calle nunca más, porque hay con miedo... acá en Chile se hace eso continuamente, me acuerdo las movilizaciones de 2011, la política era detener y golpear lo más que se pueda para que este niño después no vuelva a salir de nuevo y tenga miedo. Uh-huh. Esto, insisto, ocurre en un contexto, y este contexto es complicado porque la situación hoy día actual en México es compleja, aunque no es tan compleja cuando uno la mira desde una perspectiva más amplia, desde lo que fue la dictadura perfecta, de lo que ocurre con Zedillo, lo que ocurre con Vicente Fox, lo que ocurre en un momento con el PRI, lo que ocurre con el PRD, el alcalde de Igual era el PRD, que viene siendo como la izquierda electoral mexicana. Hoy día aumentaron las protestas y en definitiva lo que se entiende, lo que se lee y lo que la mayoría de la gente, por lo menos en México, está viendo es que acá lo que se intentó hacer es criminalizar este movimiento que están haciendo, que es de crítica. Esto se da en un contexto, esto se da en el marco de una manifestación por los 43 normalistas, cuando Enrique Peña Nieto ha tratado de minimizar, ha tratado de... hemos escuchado esto recientemente a propósito en Chile, ha tratado de subestimar uh-huh. lo que ha estado ocurriendo, que era manejable, que esto iba a durar un rato, pero no ha sido así, ha ido creciendo y la indignación cada vez más. En un país con un contexto sumamente complejo, de hecho ayer, por cosas mientras estaba trabajando, me vi un documental que era bien raro, porque tiene que ver con la historia de la banda Molotov. Una uh-huh. banda mexicana bastante conocida, en general se hizo famosa en los 90, precisamente por sus letras, y básicamente porque causó bastante revuelo, es una de las bandas más exitosas, con un disco que se llama Donde Jugarán las Niñas. Uh-huh. Y este disco está basado básicamente, entendiendo que ellos son bien fresas, son cuicos, por así decirlo, en definitiva, pero tiene una banda que era bastante aguda en términos de letra y podía darse cierto gusto. De hecho, uno de los bateristas, cantante y todo el tema ese que hace como gringo, uh-huh. Que hijo de un gringo agente de la DEA. Y que en definitiva, en un momento determinado de donde estaban, vieron lo que estaba pasando en México, pero todos los veían. Porque en México tenía la dictadura perfecta, que es la dictadura del PRI, que uh-huh. vuelve al poder nuevamente hoy día con Enrique Peña Nieto. Y es llamativo, porque hay ciertas cosas que no han cambiado respecto a lo que pasaba. También hubo una matanza en Chiapas durante ese tiempo, a manos del PRI. Y uno ve de que hay una especie de olla de presión que en definitiva no se había dado porque se había naturalizado. A nadie le sorprende esto. Cosas que no han cambiado, por ejemplo, en México es Televisa, que sigue teniendo el poder dentro de... y establece quién es... quién puede estar en el gobierno, quién no. Digo esto de este factor, por ejemplo, el caso de Televisa, que es la televisión más grande, el canal de la estrella, porque la esposa de Enrique Peña Nieto es uno de los rostros de Televisa, que era una teleserie famosa que llegaron acá en Chile, están protagonizadas por ella. Y a todo el mundo, probablemente las mexicanas se vendían en términos de franquicia como pan caliente, la misma historia de siempre. Que siempre terminan con mansiones lujosas y bonitas porque en definitiva esa es la visión del éxito. Pero hoy día hay una molestia. Lo hemos analizado en otras oportunidades de por qué esto prende y no prende las más de 80.000 muertes que han habido en este último tiempo en virtud de lo que o en el marco de lo que ha sido la guerra contra el narcotráfico. Y uno empieza a ver de que, bueno, hay ciertos factores, y uno de los factores no menor y muy importante tiene que ver que esto es una matanza que evoca, por ejemplo, la matanza del 2 de octubre de 1968. No es la primera matanza que se da en México en esta historia reciente. Estamos hablando de 71, 68, estamos hablando de lo que pasó en Chiapas por la década del 90. En distinta parte, más la muerte por el tema de la violencia que hay en México. Pero aquí hay un factor que tiene que ver con una escuela de gente organizada, que tiene que ver con una escuela con gente con conciencia y con conciencia combativa. Probablemente no hubiera ocurrido lo mismo en otro caso, hubieran participado alguna gente, pero esto le da un matiz, un cariz muy distinto. Y esto va progresivamente prendiendo hasta que dice, ya me cansé, que viene a ocupar la frase del fiscal Murillo, que en definitiva Karim Murillo, que es el Procurador General de la República, que en un momento termina la conferencia de prensa, al final termina diciendo esa frase y la gente la acuñó. La acuñó y dice, bueno, ese canso, nosotros también nos cansamos. Y nos cansamos de vivir así, nos cansamos de tener a esta casta, nos cansamos de tener a distintos rostros de una dictadura perfecta, democrática, donde los países, con tal de seguir manteniendo negocios con México, son capaces de callarse. Acá no ha habido, por ejemplo, llamado al embajador, acá no ha habido estas conferencias de prensa que vimos con Felipe Cueva, por ejemplo, el caso de la UDI en Venezuela. No, porque la verdad... se acepta de que esto ocurra acá y en términos concretos y reales, esta detención el 20, que vuelvo a insistir, llamaron muchísimo la atención. De hecho, nosotros hicimos una nota más o menos bien completa respecto a lo que ocurrió el jueves 20, que esta manifestación multitudinaria en el Zócalo mexicano y quemando la figura de Enrique Peña Nieto en mitad de la plaza. Hermoso termina. Por lo demás. Sí, fue la imagen que dio vuelta al mundo. Y por eso también, ojo, fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Uh-huh. Un muñeco gigante. Y toda la gente hizo un círculo para ver cómo se quemaba este muñeco que representaba al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y esta imagen dando vuelta en el mundo, obviamente, no agradó al poder. Obviamente, no agradó y actuó como actúa. Uh-huh. En definitiva, criminalizando. Uh-huh. Es súper, y quiero ponerle este caso, es súper llamativo que un grupo de gente, y fíjate que asumiendo de que se enfrentaron con la policía, asumiendo que le tiraron lo que tenían, son acusados de terroristas, son detenidos de una manera, pero así de fácil. Gente que mata habitualmente, que está cooptada, por ejemplo, la gente de el caso de los 43 normalistas que está procesado y algunos han confesado todo el tema, no está por terrorismo. Uh-huh. Yo no sé qué causa más terror de saber de que te desollaron, de saber de que te mutilaron. No, de que no podía andar tranquilo por la calle. Pero bueno. Si viste una tranza, tenías posibilidad de morir. Volviendo al punto de lo que lo hemos dicho también en varias ocasiones acá. quien determina quién es terrorista o quién no es un Estado. Esa es la pregunta. Porque uno podría decir, bueno, ¿sabes que a mí me causa terror no llegar a fin de mes? Y somos miles. Yo estoy aterrorizada. Y miles, y miles. Exactamente. Ahí está la... como es, una vez más, una visibilización en lo injusto que es, obviamente, el mundo nuestro actual. En esa mentalidad muy de negocio, de mercantil, donde en realidad las conveniencias ponen a primer vista lo que son las referencias que es, y los criterios. Entonces, ante quien verdaderamente es terrorista, se puede callar, y al otro que no lo es, porque molesta, porque incomoda, ese es el asunto. Obviamente, ahí hay que arrinconarlo un poco, y arrinconarlo como sea para, en realidad, que nadie más pueda seguir ese ejemplo. Pero es demasiado, es muy, es, claro, se trata aquí de que la vida humana en realidad está mal maltratada. Y los estados, los más democráticos, entre comillas, del mundo, pueden seguir bien con ese mismo gobierno, porque en realidad, si hablan, se le van a cortar una que otra de su ventaja que de ahí puedan sacar, y así quedan. Entonces, por lo tanto, ahí nadie quiere quemarse, nadie quiere meterse y contar que sigue el círculo vicioso. ¿Por qué círculo vicioso? Claro, y en el fondo, igual todos estos países que tienen que tienen las mejores economías del mundo, que son muy felices la gente ahí, están basados su economía en la explotación también del tercer mundo. Ahí entonces, como no les conviene hablar en contra de ellos, porque ahí está su mano de obra, ahí está su extracción de materias primas, lo que les permite estar a ellos bien. Bien tener, por ejemplo, la mejor educación del mundo, la mejor salud, y etcétera. Claro, es tan controvertido eso, que claro, se naturaliza tanto que ya no es un problema. Claro. Lo que es problema ya no es problema. Y lo que es drama ya no es drama. Entonces, no sé, se revierte un poco las cosas. Porque claro, frente a tantos criminales que hay en México, que son montones y saben quiénes son, y que agarren a unas personas inocentes, digamos así, que manifiesta porque quieren denunciar una injusticia visible, y que a ellos les traten de terrorista, es como para la risa. Es para la risa, porque los verdaderos terroristas que andan sueltos por todo México están ahí. Claro. Están ahí. Bueno, acá no es distinto cuando uno ve que las policías gastan tanto recurso en parar movilizaciones, en reprimir, cuando tenemos lleno de pasta a las poblaciones. Tenemos mucha pasta, delincuencia, y no, pues ellos están encargados de parar la protesta social. ¿Y saben dónde está todo eso que causan tanto terror, que están pudriendo a la juventud, rinconándola, o sea, quitándole la capacidad de pensar, porque eso también es? Y claro, porque le conviene. O sea, no ese es el problema. Eso sería el verdadero problema. Que llene, no sé, para por fin cortar con esa delincuencia, pero en realidad no le importa mucho. Pero ¿dónde pasó alguien que gritó, qué sé yo, porque quiere manifestarse? Ahí sí, toda la comitiva llegan y a la hora que tiene que llegar. Llega inmediatamente. Ajá. Sí. Cierto. Tú nombrabas algo, el tema de la explotación. Fíjate que en México, hace ya más o menos una década, se viene dando un fenómeno que tiene que ver con el esclavismo. La explotación existe. De hecho, el esclavismo existe en varias partes del mundo. Existe, por ejemplo, en Brasil, de hecho está la Brigante Esclavista. Que una brigada de la policía que se mete a zona, particularmente en general de, no sé, zona centro de Brasil, zona de Manaus, por ejemplo, y todo lo demás, se mete al sector del Amazonas y libera gente que está esclava, que está trabajando en distintos tipos de faenas. Bueno, en México, a propósito del tema del narcotráfico, se ha dado este fenómeno, ya sistemáticamente hace como una década. ¿Por qué digo esto? porque existe esta realidad, y segundo, porque también es una de las tesis de los padres de los normalistas, de que ellos fueron llevados, como tanta gente es llevada, a especies prácticamente como de cuevas, que tiene que ver con el tema de producción de la droga. Es una de las tesis, en virtud de que se supone que los tenía el cartel de Guerreros Unidos. Si bien para algunos es remotamente posible, pero grafica también, y la denuncia de los padres tiene que ver con también explicar, y eso ha sido como interesante dentro de esto, en términos de conciencia también, que los padres entienden de que tienen que ver con un tema de sus hijos, pero entienden también que aquí hay un contexto de miles de desaparecidos, que aquí hay una realidad que tampoco, y entonces cada denuncia implica también abrir ciertas cosas, por eso han hecho estas giras por México, por eso han recibido el tema de la solidaridad, pero en definitiva no es una solidaridad para tu caso, es una solidaridad en términos de que no estamos solos, porque esto está ocurriendo en distintos puntos de México, con las características locales. Pasa en el sur de México, en el estado de Chiapas, pasa en Torreón o en el sector de Monterrey o en el sector de Juárez, más al norte de México, pasa en el centro, pasa hacia el sector del Pacífico, cercano a Acapulco, como lo era el estado de Guerrero. Esto es una realidad de un país que se desangra en virtud de un negocio. Ay, es un negocio donde el mayor consumidor de ese negocio es Estados Unidos, y está al ladito. Y ha cooptado, en definitiva, una clase política sin distinción. Distinción. De hecho, hay un tema que se llama Hit Me, de Molotov, a propósito de que estaba hablando de eso, que habla de esto. Cuando empieza diciendo, yo cuando chico quería ser un superhéroe, pero cuando más grande yo quería ser del PRI, del PAN o del PRD, o cualquier cosa que me dé un poco de poder, la realidad de darse, porque ahí nombraba un poco como decir, me gustaría ser de la Concerta o de la Alianza o del partido de izquierda que esté, da lo mismo, mientras yo pueda estar dentro de esta clase política, eso como es. Era el caso de Guerrero. En el Guerrero estaba el PRD era el candidato de izquierda en el primer periodo, o sea, en el primer mandato, que incluso acusó fraude en la primera campaña electoral, perdón, de Manuel Antonio López Obrador, AMLO. Y que se ha desmarcado, y dicen, yo nunca conocí al alcalde igual, ni al gobernador, yo ni me conversaba porque le tenía mala. Si era tu partido, que eran parte del Morena, que este movimiento que se funda para precisamente desbancar el PRI y desbancar al PAN. Entonces, eso descoloca un poco más, porque se ha hablado muy poco de por qué esta indignación y por qué se ha generado esto, y decir, bueno, canalícenla por acá. No. Ustedes son parte del problema. Por muy partidos de izquierdas que sean o que digan ser, tienen las mismas prácticas. Nadie le paraba la mano al alcalde de Iguala, que hacía y deshacía. De hecho, se explica este tema de por qué iban pasando los chicos, y ellos pensaron, o se entiende en esta tesis, de que iban a hacerle protesta, que justo iba a dar en esta actividad pública que tenía el alcalde de Iguala con su esposa, y esposa que se iba a tirar precisamente para el alcalde para que el otro tuviera otro cargo. Esposa que está vinculada directamente con el narcotráfico. Pero después todos descubren, ay, sí, no, pero yo nunca nos junté con ella. Es más, nos sacamos la foto. Ah, pero esa foto, bueno, que yo me saco foto con millones de personas. Espera, de nuevo. ¿Estos chicos iban a una a esa protesta? No. Había una actividad. A ver, está el municipio de Iguala. Ellos eran de Ayotzinapa. Por eso le decían Ayotzinapos. Ella era en Ayotzinapa, que es muy cercano a la municipalidad de Iguala. Es que para ubicarlo en términos geográficos, esto está como hacia el Pacífico, no tanto, porque está Acapulco más allá. Es relativamente cercano al centro de lo que viene siendo el DF, está un par de horas, porque muchos chicos eran de ahí. Y esto está en una Ayotzinapa que es muy pobre, en definitiva. De hecho, hay una cosa muy interesante. Estamos hablando del estado de Guerrero, estamos hablando de municipalidades que fueron las más pobres. Me estoy acordando de incluso el documental que estaba viendo ayer. Y para solucionar el problema estadístico de la pobreza, porque era mucha, dividieron esas municipalidades en dos. Para que la estadística no fuera tan terrible. Para que no se notara tanto. Y la dividieron en dos. Entonces eran dos de las más pobres, pero no eran las más pobres. En serio, eso fue medida, por ejemplo, de... Por eso el PRI... Se le conoció esta famosa frase de Mario Vargas Llosa, de la dictadura perfecta. ¿Por qué una dictadura? Pues una dictadura de la democracia. Claro. Es una dictadura donde todos saben cómo iba a terminar las cosas. Todos sabían quién iba a ser presidente antes de votar. Todos sabían todo. Pero nadie podía hacer nada. Eso es lo que es. Por eso es importante hablar de dictaduras militares o cívico-militares. Poner el apellido, porque las dictaduras en las democracias se dan. Y un ejemplo gráfico es México. Y no ocurre ahora. En México ocurrió 76 años. Pero bueno, el caso es que estamos en el estado de Guerrero, donde campeaba Guerrero Unido, que son distintos tipos de escisiones de otros carteles. Cada cartel termina escindido, o sea, se arman dentro de ese, se separan, y terminan otros generalmente más violentos. Uh-huh. Entonces, los chicos de Ayotzinapa venían de una otra manera a ciudad, que estamos hablando de que la capital de Guerrero es Chipalcingo. Entonces, ellos habían ido a botear, a tarrear, todo el cuento. Entonces pasan por Iguala. Estamos hablando de como tarde noche, había una actividad. Y es en ese contexto donde se cree, porque los cabros, como decían, eran problemáticos. Problemáticos en términos de que hacían protestas, que salían a marchar. De que, problemáticos para el poder. Se creyó que iban a hacer una protesta y que iban a joderle, en definitiva, la actividad a la esposa del alcalde de Iguala. Por tal, lo fueron a detener para que evitara, porque ella estaba, básicamente esa noche, al parecer, iba a lanzar su candidatura. Y lo para la policía municipal, junto, andaban también ahí a gente del cartel de Guerrero Unido, y se genera inmediatamente el enfrentamiento, o lisa y llanamente la matanza. Pues imagino que los cabros venían este y respondieron, criado. Habrán tirado, qué sé yo, alguna, yo tengo algo, el tiro lo que tenga. Y abatidos quedan ahí 6. Uh-huh. Uno de esos desollado, vivo. De hecho, hay registro de eso. Se le sacan toda la piel y lo dejan sin piel. Literalmente, es casi un tema. ¿Qué? Porque no tiene ese pa' qué porque son malos. No, tiene una razón de ser. Sí, y es muy racional. Que tiene que ver con que el resto vea. Por eso nadie habló de esto. Nadie quería hablar, porque tampoco le iban a decir a la policía que estaba metida en el cuento. Esto fue muy cercano a un regimiento que hay. ¿Por qué es importante también ese dato? Porque el regimiento, se supone que los militares están sobre el tema de la corrupción, porque ellos son los que han encabezado la lucha directa contra el narcotráfico. Desde el gobierno antes, me acuerdo, parece que era Zedillo, después vino Vicente Fox, porque fue como los 14 días de gobierno, nunca estuvo en el programa y dijo, vamos a ocupar el ejército para enfrentar el tema de la droga, y eso ha desangrado también al país. Porque cuando vaya a combatir la droga hay gente de entre medio y muere nomás, po. Uh-huh. Listo. Pero bueno, el caso es que esta situación. Y de ahí pasan fácilmente 10 días. No hay investigaciones, no hay nada de nada. Por eso se habla de negación de justicia, por eso se habla de que fue el Estado. Porque los aparatos, el instrumento del Estado funcionó para cubrir un crimen. Eso es. Y para hacerlo, porque son agentes del Estado. Por más que el tema federado, de que estos son estados independientes y todo el tema, no, acá hay un tema, son las cartas y la plata es de todo, y en definitiva acá son agentes del Estado. Pero por ejemplo ahí no se habla de terrorismo. Ahí está, pues. Y eso justamente, esta realidad toca la injusticia esparcida por todo el mundo. Todo el mundo. Y así funciona, lamentablemente, el organismo político mundial. Sirve para cubrir al que en realidad tiene que ser detenido y para explotar al débil, al que se debiera defender y proteger. Entonces es lamentable, obviamente, dar con esta conclusión. Es muy lamentable porque esto pasa en México, pasa en Brasil, pasará en el Congo, pasará en Ruanda, Uganda, en todas partes, uno lo verá en Tailandia, y es lamentable, porque acá hay un manejo a nivel mundial del poder que va con el negocio y que importa poco a la persona, y es impresionante eso. Es cada vez más deshumanizante el trato entre, digamos, los organismos que debieran defender y corrupto. Yo sé, es como la corrupción escondida, y bien lo decía por ahí, es la dictadura perfecta, porque así maneja el mundo, de manera que en realidad, por lo que debieran funcionar los organismos, incluso los políticos, como sean de otro ámbito, no sirven. no sirve. Y así la sangre, la historia va, sigue construyéndose con la sangre de los débiles, con los, la sangre de los más pequeños, que no tienen cómo defender. Entonces, claro, me parece que hablar de esto, visibilizarlo y manifestar la misma solidaridad con esta realidad, es decir, también estamos denunciando que esto en nuestro entorno también se repite en eso. Uh-huh. Y no estamos de acuerdo que se siga repitiendo. Uh-huh. Me parece. Es que, de hecho, lo que está ocurriendo un poco es eso. Uh-huh. Agotamiento, es cansancio, es decir, bueno, que te dice que en un momento no se moviliza para no estar peor. ¿Qué peor que esto? Uh-huh. Vivir en el infierno. Claro. Y básicamente también esto ha generado, uno ve las marchas en general en el DF, han sido multitudinarias en regiones, en los estados distintos de México, porque también se da esta cosa de que lo que va ocurriendo alrededor no tiene mucha visibilización. De hecho, y más encima empieza a tener otros ribetes, porque hay un sector importante también de la prensa que empieza a cuestionar a propósito de esto, porque está el mundo mirando, empieza a cuestionar el poder que hay en México, empieza a cuestionar esta corrupción que hay, cosa que no hacía antes. Uh-huh. Por ejemplo, para poner un ejemplo ahí gráfico, pasa con el caso de Aristegui, que es una periodista que tiene una página, que tiene un blog, que tiene un espacio también en CNN en español, que ha empezado y publicó durante esta semana las mansión de Enrique Peña Nieto, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, se llama reportaje, y esto ha generado todo también una polémica en momentos súper complejos para este gobierno, que nunca se pensó que podía estar en riesgo ni caer, y hoy día sí, es parte de la discusión cotidiana en México. Entonces, dentro de este contexto, de movilización, de este contexto de descontento social, es que se da esta manifestación, entran en acción los granaderos, estas fuerzas especiales o policías militarizadas, y terminan deteniendo al que estaba. Uno dirá, no, oye, pero en Astegui están haciendo algo malo. Bueno, hay registro de eso. De hecho, nosotros subimos ese mismo día registros. Registros donde hay gente, que yo lo explicaba la otra vez acá, es como cuando tú estás en la Plaza de Armas, ¿cierto? Hay un lugar en un momento determinado donde hay mesa, silla, como bares afuera que tienen eso. Bueno, resulta que estaba gente en eso. Cuando llega la policía, manifestantes corriendo, y quedaron entre medio, y la policía empezó a pegarle al quien estaba ahí. Este estaba sentado tomándose un trago, llegó y empezó a pegarle. Esto ocurrió, ya hay registro de eso. Pero bueno, no es Venezuela, no es nada, por tanto, tampoco nos escandalicemos, esto ocurre en todos los países. Y uno dirá acá, mal de mucho consuelo de tonto, ocurre habitualmente en Chile. Entonces, lo que pasa con tema de Maxwell es el contexto. Ahora, toca que él tiene una historia. Toca que él también fue dirigente estudiantil de la FECE, por ejemplo, durante lo que fue los finales de los 80, participó, por ejemplo, él es músico y aparte escritor, en la producción de lo que fue Actores Secundarios, gran documental. Lo recomiendo, que tiene que ver con el pingüinazo. También participó escribió un libro sobre la historia también de Pinochet. Un tipo que estaba en doctorado, un estudiante muy joven, él tiene 47 años, está haciendo un doctorado, que era la maestría en literatura latinoamericana, en una universidad también bien prestigiosa, que es la UNAM. UNAM que también esta última semana se discute sobre su autonomía, porque nuevamente fueron baleados estudiantes por policía. Uh-huh. Es una situación muy compleja. Uh-huh. De hecho, muchos están tratando de asemejar un poco esto a lo que pasó precisamente a finales de los 60 y principios de los 70. Son dos de las matanzas más grandes. Está la de Tlatelolco, que es la del 2 de octubre del 68, donde mueren 300 personas. Ojo, hay otras tantas desaparecidas que nunca se supo de, que fueron abatidos en una plaza, en un sector residencial, disparado por el ejército, por estos guantes blancos, estos halcones, que les dispararon desde la azotea de los edificios contra la manifestación. Fue cayendo gente nomás. Cosa que se volvió a repetir nuevamente en el 71. Entonces, tiene México una historia, y es súper raro porque cuando uno era chico México era distinto. Y quiero explicar el por qué. Porque muchos exiliados estaban en México. Entonces, sí, en claro. México había así como, en México hay libertad, ¿cachai? Y el en tema México, del arte, la cultura, que era tan... Porque, bueno, lo veía uno, por los eso es un partido que... revolucionario institucional, como era el PRI, que tiene todo un discurso social, todo un discurso... cuando las revoluciones son... Como la concerta, po. Cuando los discursos son institucionalistas, uno... Y cuando las revoluciones son muy institucionales, tienden a ocurrir este tipo de cosas. Siempre es muy probable más eso que lo otro. Entonces, el tema de la situación de él era bastante, ¿cierto?, complicada por esto mismo. Y complicada porque lo que se quiere el tema de la campaña internacional, ojo, porque de paso hay 10 personas más detenidas, y que los ojos estén puestos allá. Exacto. Eso es lo que, en definitiva, el tema de la campaña y lo que gente de la UNAM y lo que uno ha podido estar conversando y chequeando es eso. O sea, los chilenos que se preocupen también de acá, porque tengan los ojos puestos acá. Estos chicos pueden desaparecer acá. Esto, y no se está exagerando. Él fue llevado, por ejemplo, hasta el CEIDO, que es la Subprocuraduría Especializada de la Investigación de Delincuencia Organizada. Estamos hablando de los que combaten el tema del narcotráfico, estamos hablando de los que tienen los grupos de organizaciones criminales. No son así como el común y corriente de ciertas cosas. Perdón, yo había dicho Monterrey, pero estaba, dijo que voy a chequear esto. Fueron llevados a una cárcel de alta seguridad en Veracruz. Ah, Veracruz. Que no es muy buen antecedente por lo demás. Según Profitador, si tienen la confirmación, habrían retirado el cargo de terrorismo, según él. Si tienen la confirmación, por favor, se lo agradecería acá. Entonces, lo que hay, en definitiva, es un contexto, y ese contexto genera este tipo de cosas. Claro. Tú ponías un caso, pues, nos preocupa el tema de dar sin prueba. Hoy día hay 3 chicos detenidos sin prueba. Y yo desafío a alguien que muestre una prueba contundente respecto a eso. Por último, ni siquiera contundente, científica de eso. Sí, lo que decía adelante era que a Max, Lawrence Maxwell, lo llevaron a un lugar donde está lleno de narco y él está protestando en contra de eso. Entonces, como que vaya a los leones. Y el caso de la chica esta del caso Bomba, la mandaron a tanto regastigo donde pasan y pasan presas que son rival como de alta complejidad, pues, ¿cachai? Entonces como que vais a que tengáis miedo, a que sintáis más miedo. No nos sorprende esto. De hecho, hubo un caso de corrupción y narcotráfico y pasó piolita por los medios. Que fue en el caso de Ovalle. Ovalle, donde desde el Senado llaman por teléfono y al final no, nadie había sido. Y termina reconociendo el asesor de la senadora Adriana Muñoz, que él había llamado, pero que había así como consultado. Oye, ¿cómo está mi hermano? Y todo. Cosa muy distinta a lo que termino escuchando la gente de Gendarmería, ya que está haciendo el traslado. Claro. De un reo que estaba por narcotráfico. Entonces, el tema de la situación, el tema de la criminalización. Hubo un chico, Víctor Montoya, pasó 16 meses. Estamos hablando de Chile. 16 meses preso. Sin pruebas. Para ser, claro. Para ser absuelto en dos juicios. O sea, te pasa por una... Eso es torturar. Y aquí va a faltar alguien que diga, no, pero eso fue el gobierno de Sebastián Piñera. Este gobierno de Michelle Bachelet, en este año, fue quien se querelló por terrorismo contra Víctor Hugo Montoya Encina. Entonces, ¿de qué cresta estamos hablando? ¿De qué nos estamos admirando cuando esto ocurre? Porque en definitiva lo que se hace es criminalizar a pito de nada. De hecho, tenemos hoy día un caso de 3 chicos que a nadie le importa, en los cuales están detenidos con prisión preventiva porque sí, porque un fiscal dijo que sí, un fiscal que está siendo sumariado por drogas, bajo su jefatura en la Fiscalía Metropolitana Sur, donde no hay ninguna prueba contundente, ninguna. Es más, las que presentaron con bomba y fanfarria en los medios de televisión y comunicación, abrió un noticiero el fiscal Canal 13 en un momento determinado, bueno, fue rechazada por ilegal por la Corte Suprema. Y no pasa nada. Y si han detenido los muchachos. Eso es. Entonces, algo anda mal. Y yo no sé en qué nos hemos equivocado como humanidad para, en realidad, dejar que las cosas anormales lleguen a ser así como parte de la vida. Uh-huh. Y como que nada. O sea, el criminal está en la calle lo más feliz y alguien inocente está en la cárcel pudriéndose. Uh-huh. Y más encima, siendo torturado de una u otra manera. Uh-huh. Porque eso es fatal, eso es fatal. Y justamente porque, no sé, bueno, tiene que ver con el poder. El poder manda mucho, depende de dónde uno, y eso también marca, depende de quién es, y por lo tanto, ese trato desproporcional frente a los hechos y a las personas es lo que más va echando a perder lo que de humanidad todavía le va quedando a nuestra organización como sociedad. Y a mí me parece que sí, una suerte de organización entre las personas tiene que ir fomentándose para que no sigamos viendo lo anormal como normal. Uh-huh. Sobre todo en ese ámbito de justicia, de trato frente a las personas, de explotación, de toda forma, en realidad. Entonces me parece que es un grito fuerte esta realidad que nos llega de México, visibilizado de esta manera, pero que también está a la vuelta de la esquina. Y, uh-huh, y deberíamos, en realidad, todo, sí, seguir uniéndonos y abrir los ojos, y no dejar así no seguir tolerando las injusticias como si nada. Podemos mucho y podemos cambiar el rumbo de las cosas, creo yo. ¿Qué es cómo se va viendo el tema del poder y cómo se va cubriendo? Te pongo, quiero salirme un poco también de este dato, una cosa que está en términos de información hoy día, de cosas que pasan en Chile, cuando se acuerdan ciertas cosas, cuando se dan. Por ejemplo, hoy día estaba invitado el ministro de Educación a la Comisión Investigadora de la Universidad Arci de la crisis que está padeciendo. El que se excusó. Y la comisión no pudo sesionar porque ninguno de los parlamentarios de la mayoría asistió. Imagina. Qué bonito. Y están donde, uh-huh, ellos, en qué metido, uh-huh, están. Uh-huh. Y para eso se supone que están pagados y bien pagados, más encima. Entonces eso es... O sea, la gente que necesita solución para su problema tiene que ser la prioridad. Y si no están ahí, ¿dónde están? O sea... Uh-huh. Eso es. Entonces, ese tipo de manipulación del poder y mal uso, obviamente, de las atribuciones que se tiene, eso es lo que más sí revela, digamos. Uh-huh. Eso revela. Porque en realidad, qué sé yo, dejan en impotencia a la persona que espera la solución y de una u otra manera se transforma en un motivo más para no sé, para protestar, digamos. Y para denunciar aquello. No puede ser que, o sea, no sé, por motivos que fuera, pero una realidad que es urgente, me parece a mí, porque esa realidad en la que solidarizamos con los de la universidad es muy urgente que se le tenga una solución y que alguien aquí reconozca obviamente lo que su responsabilidad dentro de esto mismo y que ya no estemos como que jugando a la escondida sin, frente a un problema que hay que solucionar. Uh-huh. Y acá el tema de Arci, como la solución, como la única solución que se ve, el tema de que el Estado se haga cargo de ella, pero lo que implica y significa un perdonazo a los que se robaron, sí, la plata. Eso. Entonces tampoco es hielo. Lo que pasa también con el tema del Transantiago, uh-huh, o sea, las empresas se están robando la plata y vamos todo el rato inyectándole más plata para sustentar esta empresa nomás, pues no para dejar un mejor servicio para la gente común y corriente. Cosas. Bueno, el poder tiene lógica y tiene mecanismos y en definitiva en todos lados tiende a ser igual. Mm. En algunos lados se muestra más, evidentemente, y en otros no. Entonces, me dice el profitador a propósito de esa consulta que había señalado, que dice, ayer lo escuché al padre en televisión que le habían retirado los cargos de terrorismo y otros dos más. Busca la info. Ya está empezando a saberse un poco más o menos cuál es la sensación térmica respecto al tema de los profesores, a propósito que estaban revisando de si aceptaban o no aceptaban. Por ejemplo, no sé, por Los Ángeles, acá tengo, se toman el Departamento Provincial de Educación, los profesores de allá. Esto es la comuna de Los Ángeles. De hecho, varios ya están estableciendo que rechazaron la propuesta del caso del Mineduc. Estaban también varios colegios emblemáticos acá en Santiago, en el norte, en Puerto Montt. Ya se está sabiendo, porque se terminan básicamente las votaciones y se termina también de visar y de haber revisado punto por punto. Respecto a lo que señalaba del tema de la Comisión Arce, a la instancia solo llegaron tres parlamentarios de la Alianza, porque están ahí en esa nueva mayoría, y ninguno del conglomerado oficialista, nueva mayoría, por lo que no hubo quórum suficiente para sesionar. Cabe destacar que la sesión se había invitado a declarar hoy día, estaba por agenda, a Eduardo, a Educación, al ministro de Educación Nicolás Izaguirre, pero este se excusó y no asistió. Quien se acudió fue la subsecretaria Valentina Quiroga. Sumado a este acuerdo, supuesto acuerdo, que habría habido entre la UDI y el Partido Comunista para alargar más esta comisión, porque justo se había pedido que hubiera un más plazo para tener más gente y poder tener la ponderación, para tener más invitados hasta esta comisión. Se acordó que no, por tanto le quedan 4 sesiones más, creo. Esta era otra más, deben ser como 4 sesiones más, y finaliza. Dejando ahí todo en ascuas. Que obviamente el informe que va a sacar es bastante malo, por tanto no va a tener mucho antecedente. Y uno que estuvo siguiendo la comisión, varios de los invitados ahí fueron a puro dilatar, hacer tiempo, así se llama, hacer tiempo. Especialmente para que pasara en un momento se cerrara y no hubiera mayor antecedente respecto a eso. Esto, por ejemplo, es una estrategia. No a todos se le olvidó justo no ir hoy día. Es triste. Claro, sí sabían. Hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea por mantener esos privilegios o poder o las decisiones que tomó y no asumir ninguna autocrítica respecto a eso. Si hay de por medio estudiantes, trabajadores, lo que sea, bueno, son parte de los costos de la democracia, pero pues acá, más encima, ha habido todo un cuento de que esto ha sido contra un partido. No. De hecho, no estaba solamente el partido, está el caso de Máximo Arambio. Pero acá hay responsabilidad y responsabilidad política. ¿Por qué? Porque la decisión fue política, porque la decisión de salirse, cuando, por ejemplo, el otro día escuchaba a Juan Andrés Lago, dice, los medios de derecha, los típicos que nos golpean, el Mercurio, la Tercera, él le dio la exclusiva a la Tercera en diciembre del año 2013 para decir que el Partido Comunista había decidido salirse de la universidad. Bueno, ¿para qué voy a decir que cuando hablan de CIPER, cuando tenían la CIPER acá arriba, hace 10 meses atrás, antes que empezara el gobierno? Entonces el tema es súper, sumamente complejo, porque en definitiva los intereses van afectando cosas. Probablemente los pobres estamos más limpios de eso, porque la verdad no tenemos intereses, porque la verdad no tenemos nada. Pues puede ser eso. No tenemos que cubrir mucho en términos corporativos, salvo la subsistencia a esta altura. Es impresionante cómo el poder, los intereses, justifican las inconsecuencias. Ya, muy eficiente profitador, porque me dice, me consiguió el tema del medio, dice, mira, acá hay un medio mexicano, dice que es extraoficial esto, sí, pero ayer lo decía el padre, o por lo menos lo estaba afirmando, esto según el portal, el medio La Jornada, que hay una versión que señala que se van a retirar los cargos de terrorismo. En conferencia de prensa, organizaciones defensoras de derechos humanos dieron a conocer que los jóvenes detenidos en la marcha del 20 de noviembre, esto fue el pasado jueves, y enviados a un penal de Veracruz, se les sigue el proceso juzgado 17 del distrito de la causa penal, tanto. En ese juzgado se va a radicar todas las denuncias de los hombres y mujeres detenidos el pasado 20, y asimismo dieron a conocer que han sido informados de manera extraoficial que se han retirado de las denuncias penales los delitos de terrorismo y asociación delictuosa, que alcanzaban penalidad de 60 años sin derecho a fianza. ¿Cómo? ¿Cuántos años? 60. ¿60 años? El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, CENCO, Fundar, Francisco Cerezo, todos comisiones enlace a la Asamblea Postgrado UNAM, denunciaron lo que se trata es de, cito, que el gobierno quiere inhibir la protesta social, la quiere criminalizar, pretende generar miedo para que los jóvenes y la sociedad no vayan a manifestaciones. Ese es el punto. Que un poco la línea que estamos precisamente señalando. Sí. Como una versión extraoficial, la dejamos así. No, pero sería muy bueno. Pero ojo, eso no acabaría con eso. Pueden ser procesados por otros delitos. Obvio. Sí. Uh-huh. Pero así mismo no van a poder neutralizar la protesta. Porque el problema está. Uh-huh. Y al sol no se le puede tapar con el dedo. Uh-huh. La verdad, como decía adelante, ya no queda mucho que perder. Entonces, nada. Perder la vida es como la voy a perder igual si me agarran los narcos. Entonces, como hay que darle nomás. Cierto. Ir a todas. O sea, para que eso ayude a mejorar la realidad, la situación, que siga escuchándose la voz de tantas otras víctimas de la zona. Uh-huh. Eso es. Bien, yo me voy a retirar ahora. Sí, de hecho ya estamos finalizando. Un gran gusto. Este programa que un poquito más corto, sin tampoco fue tanto. De hecho, se nos pasó volando el tiempo. Así que un gran gusto haber compartido este panel. Sí, Amanda, y saludo para Alfonso, esperemos que se encuentre bien y mejor. Tiene Alzheimer, no supo cómo llegar a la radio, se perdió, de hecho llegó creo que a Radio Aurora. No sé. Está ahí, está con... No sea malo con él. Creo que está en la radio Pudahuel con Pablito Aguilera. No sea hablando. Malo con él. Le mandamos un saludo desde acá. Así que será hasta el próximo lunes y que pasemos una buena semana. Uh-huh. Ojalá las cosas sean cada vez mejor, pero con nuestro aporte, obviamente cada uno puede aportar algo para que cada vez podamos llevar buena convivencia y buena arreglar las cosas y todo lo demás. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, Bolívar, que estés muy bien. Gracias. Nosotros ya vamos también finalizando esta parte. Nos quedan revisar un par de temas, por ejemplo, en lo que ocurrió con la abogada de derechos humanos. Chao, con la abogada de derechos humanos de Defensoría Popular, que fue retenida en el aeropuerto Charles de Gaulle, esto es en París, Francia, en un viaje que está haciendo la Defensoría Popular por Europa a propósito de la denuncia de la criminalización del Estado chileno respecto al tema de los movimientos sociales, a los luchadores sociales. Y que tiene que ver también con ciertas convenios y cooperación en términos de financiamientos para la defensa de los luchadores sociales acá. Fue tenida básicamente por un tema de discriminación, pero lo que llamó la atención en términos de las razones políticas era de que le fue mostrado documento que la manera de obtenerlo era de que el gobierno lo hubiera facilitado. Y eso llamó la atención. De hecho, hoy día había una conferencia, no pasamos a contactarnos, pero vamos a estar conversando de esto el día de mañana con más antecedentes. Pudimos contactar con Defensoría Popular. De hecho, está reseñado todo eso en radiovillafrancia.cl respecto a lo que ocurrió en el aeropuerto Charles de Gaulle. Y llama la atención cuál es la función de Cancillería y llama la atención cuál es la función del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué se ocurrió eso en ese aeropuerto? Entonces, ya llama la atención muchísimo. Mira, viste, a propósito de Alfonso, me dicen que lo vieron buscando en la radio Nina, Carino Alfonso. Uy. No entiendo. Una talla muy fome, pero está graciosa. Nosotros nos comenzamos a despedir. ¿Por qué te ríes de que nos vamos despidiendo? No. Una cosa así. Que ya. Oye, ¿y qué pasó al final con la abogada? La abogada fue liberada horas después de ese lugar, se reclamó, obviamente, ella viajó junto a Rodrigo Román, entonces María Rivera y Rodrigo Román de Defensoría Popular, y que están allá, llegó también, hay parlamentarios franceses que también intervinieron, de eso se hace una queja formal, y ahí están siguiendo todos esos pasos. Ahí hay un. Sí, algo raro, porque es como. Saludo al gobierno socialista de Hollande. ¿Ah? ¿Por qué te ríes? ¿Quién tiene? ¿Un gobierno socialista? Ya. En fin. François Hollande. Saludos a Amante y a toda la gente. No, pues, eso, que envían así como en el momento, envían los datos y dan una orden internacional de detención. Uh-huh. Algo como eso. Gracias. Disculpa, ¿qué estaba leyendo acá? No, porque dan la orden desde Chile de hacer la detención. ¿Me escuchaste? Sí, te estoy escuchando. No sé si la orden específicamente, pero por ejemplo documentación había. Pero porque la estaban esperando. Ellos anunciaron precisamente el viaje. Lo anunciaron por redes sociales. Ya, pero por lo mismo, la estaban esperando y alguien decidió que había que esperarla. No, no me consta. No voy a hacerme cargo de... En general hemos sido súper pelotudos y pesados respecto al tema de los hechos. Yo podría suponer que sí. Cuando alguien avisa, lo que sí es un hecho de que la gente de la Defensoría Popular publicó, anunció este viaje, lo hizo público, no lo escondió. Las razones, las motivaciones de esto están en su Facebook, en su Twitter. Lo hizo llegar, por ejemplo, a varios medios. A nosotros nos llegó el comunicado de la razón de por qué este viaje. De hecho, creo que está ahí en la nota a propósito de este, está ahí hipervinculado. Pero no podría decir, sí, el gobierno lo mandó a esperarlo. Yo puedo suponer que sí, porque sabía que iban. Y obviamente... De un grupo de abogados que ha votado varios casos que son emblemáticos para los gobiernos. Entonces, me parece que, claro, que puede ser obviamente una preocupación de parte de el poder de cierta gente y no me parecería ilógico de que lo hubieran estado esperando al momento de llegar a arribar al aeropuerto Charles de Gaulle allá de París en Francia. No me parecería para nada raro. No me consta. Pero tiene lógica. Muchísima. Alfonso está recuperando tras bendecir la mesa ganadora al bingo. ¿Esa fue la mesa ganadora? De muchas cosas. Sí. Bien. Muchas gracias. No sé quién estaba diciendo la eso. La Ana Karina, po. ¿Quién más va a ser? Ana Cariñitos. Pero si tú fuiste, te ganaste algo. Y los otros estaban reclamando que no habían ganado nada. ¿Quién? Los Llorones. ¿Cuál de todos los Llorones? Ya, bueno. En fin. No, pero allá, mira, el bingo estuvo espectacular. Estuvo muy entretenido. Casi toda la gente ganó premios. Uh-huh. Gente que no ganó ni un premio, que es muy triste. Saludo a la mamá de Liné, hola. Y estuvo entretenido. Por otra parte, también saludamos a la gente que vino al taller de radio el día domingo. Mandamos todo un saludo. Estaba bastante, salió bastante bueno. Y a la gente ahí de la Escuela de Comunicación Popular. Nos vamos despidiendo. Nuestra mesa de la ganadora. Me saquen pica a esta altura ya de todo eso. Agradecer, disculpar hoy día el tema del atraso. Tuvimos varios problemas para poder empezar, pero lo hicimos. Problemas psíquicos para empezar. No, no sé si son tan paranormales como para traer a psíquicos. No, pero señor, bueno, fueron problemas. Entonces, bueno, esperemos que no hayan el tema de mañana. Nos despedimos entonces. Hasta mañana. Adiós. Nos vemos. Ojalá que no nos veamos de nuevo esta semana. O sea, no nos escuchemos de nuevo esta semana. Qué emotiva. Adiós. Qué emotiva. Póntelo. ¿Estoy escuchando? No estoy escuchando. Ahí sí. Ya. Tanta emocionalidad. Chao. Ahí se ven. No, po. La gente se escucha. Mira, se están yendo todos a colación ahora. Ya, pues que disfruten su colación. Buen Adiós. Provecho. Bueno, nosotros nos despedimos. Esto se retransmite, como todos los días ustedes saben, salvo el día viernes, que va después de Cerro a la Izquierda. A las 6 de la tarde, el lunes jueves, va la repetición del matinal. Y el viernes va después de Cerro a la Izquierda, que es como a las 7:30, más o menos empieza el matinal. Nos despedimos. Congratula haber sacado igual. Le mandamos los saludos de cumpleaños ahí a quienes nos habían enviado. ¿Cómo se llamaba la persona? ¿Te acordás? Claudia. No era Claudia. Urrutia. No era Urrutia. Se llama Daniela Urrutia. Daniela Urrutia. Así que ahí un saludo gigante para Daniela Urrutia. Qué de bueno que Elisa Nacimiento, de Nacimiento. Ella se llama Daniela de Nacimiento, yo también. Me llamo Antonio de Nacimiento. Y el Nacimiento no es un lugar. Sí, es un lugar. Allá. Eso es. Es de allá, entonces le mandamos un saludo a ella. Y a Lisa Monti por haberse mejorado. A la Ana Karina por haber ganado algo. ¿Ganó algo, no? Bueno, fin. A todos. Yes. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son.